Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos nuevamente al aire, ya en el último bloque del Enredando las Mañanas. Un enredando bastante agitado. Primera vez que David tiene razón, es un enredando bastante agitado. Pero vamos al último bloque ya, vamos a presentar el último bloque, porque ha habido despidos, ¿no?, en la prensa, tanto en Telam como en Radio del Plata. En el caso de Radio del Plata estamos hablando de 42 cesantías, si bien ya se ha llamado a conciliación obligatoria. De todas formas, bueno, hay que ver cómo continúa esta lucha. Y a su vez también en Telam hubo dos despidos de Ángel Josami y Fernanda Arce, por lo que la dirección interpreta como una nota negativa, digamos, respecto de las LEVAC. La verdad que toda la situación económica que se pasó con el dólar y la LEVAC, no sé qué hay de positivo en todo eso. Necesariamente una información de esa va a ser negativa por naturaleza, ¿no? Pero bueno, estamos ante esta situación. Telam en un conflicto por despidos, Radio del Plata en un conflicto también por estas 42 cesantías. Así que nos quisimos comunicar con Eduardo Tato Dondero, secretario general de Cipreva, para que nos pueda comentar cómo viene dándose esta lucha, ¿no?, esta situación, tanto en Telam como en Radio del Plata. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañero. Buenos días. Bueno, esto, ¿no? ¿Cómo se viene dando estas realidades, tanto en Telam como en Radio del Plata? Bueno, son dos situaciones completamente distintas. En el caso de los medios públicos, venimos desde el principio de año con conflictos. Empezó con despidos en Radio Nacional, con jubilaciones anticipadas, recorte salarial muy fuerte en Canal 7, donde incluso ofrecen paritaria cero para este año, y un achicamiento en el caso del canal de la información de noticieros, ¿no? Bajaron a menos de la mitad de la cantidad de horas de los noticieros. Ajá. Entre ellos sábado y domingo, que no sale más la edición de al aire. En el caso de Telam, venía una situación más tranquila, se puede decir. O sea, si bien habíamos tenido algún conflicto, algún sumario, sobre todo alguna suspensión, se agravó esta semana con dos despidos. La empresa alega despido con causa a partir de un cable de la sección Economía, que dice que está mal hecho, y por eso echa a dos trabajadores, a un trabajador y una trabajadora. Los compañeros inmediatamente hicieron una asamblea y decidieron un paro por tiempo indeterminado. Eso fue anteayer. Ayer en una nueva asamblea lo ratificaron, y en este momento la situación en la agencia Telam es de paro total. En el día de mañana tienen prevista una actividad que en realidad la tenían prevista de antes. Bueno, ahora se les suma estos dos despidos. Claro. En la puerta del edificio más antiguo de la agencia, donde tiene su lugar la administración y las áreas de publicidad, donde van a hacer los compañeros una actividad al mediodía, una choriceada, una actividad en la puerta. Esa es la situación en este momento de Telam, o sea, un paro total en función del pedido de reincorporación de los dos compañeros despedidos, un compañero y una compañera. En el caso de Radio del Plata, ayer a la tarde, después de 26 despidos que produjo la empresa, una empresa que no viene pagando los sueldos desde el cambio de gobierno directamente. Ajá. Se fue atrasando cada vez más con el pago de los sueldos, y ahora despide trabajadores y trabajadoras, tanto de prensa como locutores y operadores, y personal administrativo de la radio. Ayer, bueno, los compañeros también iniciaron un paro por tiempo indeterminado, y en el día de ayer el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y en este momento se está trabajando normalmente. O sea, los compañeros despedidos volvieron a sus puestos de trabajo y se abre una instancia de negociación que esperamos sea satisfactoria. Eduardo, con respecto a lo de a lo de Telam, porque fue una nota sobre Levax, ¿tiene esa potestad la dirección de si no le parece bien la nota, te echo? No, de ninguna manera. Además, hay un editor que la permitió, el editor general de Economía, al cual no le dijeron absolutamente nada, claro. ¿No? Y es el responsable máximo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que todos sabemos que en la agencia Telam se cometen errores, como en cualquier lugar, claro. Y nunca se llegó al extremo de dos despidos. Yo creo que es una actitud de disciplinamiento sindical, hay conflictos abiertos, hay discusiones. La agencia le abrió sumario a 7 trabajadoras el 8 de marzo porque hicieron el ruidazo en el día del paro internacional de las mujeres, y les abrió sumario porque habían utilizado para hacer el ruidazo bidones de agua, que por supuesto devolvieron. Y entre las 7 hay 2 delegadas, o sea, hay una política de hostigamiento que ahora tuvo una escalada mayor ya llegando al nivel de los despidos. Claro, claro, pero se observa claramente eso, ¿no? Sí, no, es imposible que por un error en un cable se llegue a... Además, la agencia Telam tiene una particularidad, que es la cantidad de controles que tiene cada despacho. Claro. O sea, tiene una estructura muchísimo más centralizada y controlada que cualquier otra agencia, cualquier otro medio. Pero bueno, en concreto nos encontramos en una situación difícil en los medios públicos porque hay una clara actitud de vaciamiento de parte de la administración que encabeza el ministro Hernán Lombardi. Y por eso estamos en conflicto desde el principio de año, ¿no? Permanentemente los compañeros de Canal 7, la agencia Telam y Radio Nacional han tomado iniciativas, una lucha ejemplar que vienen dando. Y bueno, vamos a seguir en este camino porque nos parece que es la única manera de parar una situación que complica la libertad de expresión. Claro. Porque si las agencias no pueden ejercer con su rol... Y una agencia como Telam es una agencia federal, o sea, que llega a todo el país. Claro. Evidentemente no está dentro de la política de este gobierno eso. Prefiere la opinión de los medios hegemónicos y cada vez hay menos voces que puedan contar la realidad. Sobre eso justamente, Eduardo, sabemos que se está realizando en este momento en la sede del CIPREVA la conferencia de prensa por la criminalización a trabajadores de prensa. Y bueno, esto de que el fiscal Moldes dijo que fueron disfrazados de trabajadores de prensa como se podrían haber disfrazado de arlequines. ¿Esto supone una afrenta a cualquiera, que digamos, a toda la profesión? Exactamente. Este es un caso del 1 de septiembre, que se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Es una causa que quedó abierta desde ese momento. El año pasado, en Capital, nosotros tuvimos 45 compañeros baleados, sobre todo en las movilizaciones del 14 y del 18 de diciembre, y 13 detenidos. Todos trabajadores de prensa de distintos medios, y hubo, de medios hegemónicos, de medios chicos, de medios alternativos, populares, o sea, la represión le llegó a todos. Y en muchos casos estaba muy comprobado que se ejercía esa represión a partir del convencimiento de que estaban... tomando notas, sacando fotos, sobre todo, filmando, o sea que era bien dirigida la represión en el caso de estos compañeros, ¿no? Claro. Podríamos decir, porque nos acordamos de lo que fue el protocolo antipiquete, podríamos decir que hay una aplicación de este protocolo en última instancia, ¿no? Sí, ellos siempre pretendieron que no se cubriera la información, digamos, ¿no? Claro. O sea, que ellos fueran en todo caso los que filmaban, o sea, las fuerzas de seguridad, y después transmitían lo que querían transmitir. Y nuestra actitud fue siempre la contraria, es decir, que no queríamos el corralito, que queríamos ejercer con libertad nuestro oficio, Y sabemos en la experiencia reciente de nuestro país, bueno, el caso de Cotec y Santillán, el caso de Mariano Ferreira, la presencia de trabajadoras y trabajadores de prensa fue lo que permitió llegar a la verdad. Claro, totalmente. Justamente respecto a eso, vemos, bueno, esta criminalización. Comentabas vos que ha disminuido la cantidad de noticieros. Se percibe entonces una acción manifiesta de disminuir la información y en otros casos de desinformar. Claro, y además está el manejo discriminatorio de la pauta oficial. Claro. O sea, la pauta oficial tiene que ser para fomento, no tiene que ser para darle plata a los medios hegemónicos, claro, que es lo que hace este gobierno. Y eso también ahoga voces, achica voces y hay, bueno, un problema directo sobre la democracia. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad, muy clara, muy clara los aportes, y quedamos en contacto para poder hacer un seguimiento a todo lo que surja de estos dos medios. Cómo no, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Tato Dondero, secretario general del CIPREVA. La verdad que muy claro, muy preciso. Estamos terminando el enredando. A Pancho se lo ve relajado. Matías, la primera vez que lo escucho, que lo veo sonreír desde que se quemó la computadora. Estamos con la computadora de Matías, así que ya de la radio. Ya de la radio, al igual que el auto de Matías, al igual que, en fin. Mati, quédate bien en la radio. Sos de la radio directa, o sea, sos propiedad de la radio. No integrante ya. Bueno, no hemos podido grabar Enredando las Mañanas, desgraciadamente. Se nos quemó la PC al aire. Mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron aquí, ¿no? Pancho, Mati, Juan, Flor, bueno, Vilma, Davicho, que estuvieron ahí enfrentando al... Quiero decir algo. Sí. Mono, me quedo con tu trabajo. Mono, exactamente. Mono, por favor, no vuelvas. Ya estás... O volvé, pero volvé con la computadora de la Carmencita, que la vamos a necesitar para el próximo enredando. Exactamente. Ah, y el teléfono. Bueno, ha sido un enredando agitado, pero salió interesante. Muy lindo. Salió muy lindo el programa. Bueno, nos retiramos entonces, convocamos a la audiencia a que esté atento a las implicancias que salgan de esta conferencia de prensa por la criminalización de trabajadores de prensa, entre ellos tres trabajadores y una trabajadora de prensa, y entre ellos dos trabajadores de la RNM.